Buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 15 de octubre de 2018 y estamos de vuelta después de unos cuantos meses pues, que estábamos fuera del aire. Les solicito disculpas al respecto, pero bueno, problemas técnicos y de diversa índole, pues no habíamos podido salir al aire. Pero lo importante es que ya estamos aquí de vuelta. Mi nombre es Ángel Gómez, los saludos de Caracas, Venezuela. Y me da mucho placer, me da mucha alegría saludar pues desde la región austral, desde la ciudad de Quellón, en lo que es la décima región de allá del hermoso país de Chile, a nuestro fichaje de esta temporada, que es mi amigo y compañero José Perdomo. José, bienvenido a los Eternos Rivales. Bueno, muchas gracias, es un placer estar por acá con ustedes. Desde la región de la Patagonia chilena y cuando en realidad pues soy venezolano, pero las circunstancias me han llevado a estar por acá y espero aportar a tu programa todo lo que esté a mi alcance, las vivencias día a día, semana a semana, del mejor club del mundo. Ahí estamos. ¿Qué es el Fútbol Club Barcelona? Me faltó explicarle a la audiencia que el amigo José Gregorio es culé. José Gregorio, pues entonces, representando pues a los culés venezolanos de aquella remota región. Dime una cosa, José Gregorio, aparte de ti, ¿hay más culés ahí en Quellón? Bueno, tengo unos amigos colombianos, unos amigos venezolanos que también están por acá, que pertenecen a este equipo también. Son una gran afición y lo siguen día a día y están muy pendientes pues, de los resultados y de los calendarios. Todo lo que tiene que ver con el equipo. Ah, pero entonces tienen que organizar la peña barcelonista ya en la ciudad de Quellón. Eso creo que es posible. Bueno, ¿qué tal si te presentas y le explicas un poquito a la audiencia, por ejemplo, por qué tú eres culé y desde cuándo eres culé? Bueno, yo tengo bastante tiempo ya, desde aproximadamente 12 años que estoy haciéndole el seguimiento al fútbol, porque mi afición estaba dirigida más que todo al béisbol como buen venezolano, pero desde hace aproximadamente 12 años para acá he tomado como afición el fútbol, y específicamente el fútbol español. ¿Por qué el Barça en particular? Por unos queridos amigos de la ciudad de Maracay, que empecé a compartir con ellos, y bueno, llegué al convencimiento de que ese era el equipo que llenaba mis expectativas. Y de ahí hasta nuestros días, pues, he hecho el seguimiento pleno a todo lo que se trata de fichajes, de resultados, posibles expectativas del club, todo lo que tiene que ver con el club Barça. Muy bien, muy bien. Tomaste una excelente decisión. Porque, bueno, la alternativa pues era Real Madrid, cosa que no hubiera sido lo mejor para ti. Saludos a José Miguel, que está por allá por la ciudad de Zaragoza, y espero que muy pronto esté con nosotros. Y bueno, también tenemos a nuestro amigo culé Alejandro Latanzi, que le mando un saludo y espero que también pueda incorporarse muy pronto. Mira, José Gregorio, a ver, tenemos bastante que hablar porque bueno, hemos estado fuera del aire mucho tiempo, y entonces bueno, yo pienso que tendríamos que comenzar con la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Pues entonces, ¿cómo ves tú la situación? Yo estoy un poco preocupado, sobre todo por las lesiones y sobre todo porque en la línea, lo que es la parte del centro de la defensa, pues se nos lesionó un Titi primero, después se nos lesionó Vermaelen, que es este jugador de Cristal, que bueno, que yo pienso que hace tiempo que hemos debido darle la baja, pero no fue así. Y entonces, bueno, hoy en día tenemos apenas dos centrales, que son Piqué, que para mí está en una situación de forma y de fútbol preocupante, y bueno, Lenglet, que es uno de los fichajes de esta temporada. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? ¿Tú estás preocupado también por la situación de la defensa del Fútbol Club Barcelona? Bueno, pues primero que nada, estoy preocupado por los resultados que se van obteniendo. Veo con preocupación en comparación al curso pasado, que ya a estas alturas, bueno, no puedo pretender igual que el equipo en cada año tenga que ir invicto, pero es que los resultados no han sido lo esperado. Incluso hemos contado con la suerte, digamos, si eso le puede llamar suerte, de que los grandes rivales nuestros, el Real Madrid y el Atlético de Madrid, no han carburado, no han ganado tampoco. Entonces, en ese sentido, por eso aún estamos en donde estamos. Pero es preocupante, ya sea por las lesiones, ya sea por la falta de condiciones de algunos de los participantes, de algunos de los jugadores, ya sea por algunas decisiones que se han tomado en relación a los cambios, pero el equipo no está funcionando de la mejor manera. No obstante, el juego pasado de la Champions, pudimos observar que el equipo repuntó y se trató de llevar esa misma alineación al juego con Valencia, y creo que, bueno, de verdad dejamos mucho que desear. Es preocupante y es hora, pues, de ir ya estableciendo los correctivos al respecto. Bueno, el amigo Valverde, el que no las tiene todas consigo, va a tener que ver cómo hace, porque no se puede estar compitiendo en tres frentes, pues. La Copa del Rey todavía no ha empezado, pero bueno, está la Champions y está la Liga. Y entonces, bueno, con dos centrales nada más, alguito que le pase, una gripe que le dé a Piqué o que le dé al inglés, y quedamos descubiertos. Entonces, pues ahí estaban elucubrando en la prensa con que podían a lo mejor reconvertir a Busquets en defensa central. Esa sería una alternativa. La otra alternativa es traerse a un muchacho que confieso que no lo he visto, que es Jorge Cuenca del filial, pero eso obviamente que es un proyecto riesgoso, porque es un muchacho de apenas 18 años. Entonces tenemos que de alguna manera capear el temporal hasta el mercado de invierno, porque en invierno yo creo que porque sí o porque no hay que traer un central, lo sé, porque es que un Titi no se sabe cuándo regresa, y cuando regrese hay que ponerlo a tono, tiene que empezar a practicar, no puede jugar inmediatamente, y lo de Vermaelen es para 6 semanas por lo menos. Entonces yo creo que salga sapo, salga rana, como decimos nosotros, hay que fichar un central en el mercado de invierno. Sí, habría que ver qué se consigue en el mercado de invierno, porque la expectativa que tiene el Barça con los jugadores holandeses pareciera no darse para invierno, sino para el próximo fichaje de verano, que es el caso de Delay y el interés que hay también por De Jong. Pero estoy plenamente de acuerdo contigo, hay que resolver ese problema que hay, y muy a corto plazo, que es el problema en los centrales. Okay. Mira, el otro punto flaco que yo creo, y bueno, y aquí nuestro amigo Alejandro, pues, seguro que no va a estar de acuerdo con nosotros, porque él es fan de Luis Suárez, como buen uruguayo. Pues mira, yo cada vez veo peor a Luis Suárez. Ya yo lo estaba viendo mal desde la temporada anterior, pero es que esta temporada, lo veo, no sé, lo veo pesado, no sé si es que tiene sobrepeso. Hay reportes de que tiene un problema en la rodilla, eso ya viene de tiempo atrás, que no se ha querido operar. ¿Cómo ves tú a Luis Suárez? Porque yo la verdad que yo no lo veo que ni en la sombra de ese killer de área que tanto tantas satisfacciones nos dio hasta el año pasado, José. Sí, vale, mira, Luis Suárez es un top 9. Y como tal, pues debe responder como un jugador top de esa posición, cosa que no es en este momento. O sea, no está representando el valor que él tiene, porque el año pasado él también comenzó un poco flojo la temporada, sin embargo fue remontando y se puso a tono, pues, en muy poco tiempo, en bastante corto tiempo, pero en esta oportunidad lo estamos viendo de verdad muy lento. Y está jugando más que todo a la asistencia, colaborando con todo lo que él puede colaborar con el equipo, pero no es el jugador 9 que necesitamos. Y además de eso, pues, la rotación natural que pudiera tener él, no lo veo, no está en Barcelona. Porque en el caso que tenemos allí a Munir, que es el que pudiera hacer la suplencia, o el jugador que se vendió o que está cedido, Alcáceres era la otra opción. Pero en verdad, el Barça tiene que ir pensando en un 9. Ya porque Luis ya está, yo lo veo ya como de salida. Así es. Mira, tú estás en Chile y te voy a preguntar por un chileno. Tú sabes por qué chileno, te voy a preguntar por Arturo Vidal. Sí. Yo desde que me enteré de que venía Arturo Vidal, yo doblé un poquito los ojos porque a mí nunca me ha gustado, ni como jugador, ni mucho menos como persona. Yo creo que los problemas que trae extracurrículo, pues cómo se porta, los problemas que trae el vestuario, que ha tenido problemas en la selección de Chile, que tuvo problemas en la Juventus, que tuvo problemas en el Bayern de Múnich, donde estaban vueltos locos por salir de él. A mí me extrañó que nos lo dieran así, sin digamos poner mayor problema. Bueno, se quitaron ese problema encima los bávaros y ahora el problema lo tenemos nosotros. Entonces, tú que estás en Chile, ¿qué comentan allá de Arturo Vidal? ¿Y cuál es tu opinión de ese jugador? ¿Nos va a ayudar? ¿No nos va a ayudar? ¿Va a ser más bien un problema? ¿O ya está siendo un problema? Bueno, voy a comenzar por el final. Arturo Vidal en Chile es un ídolo. Comparado de tú a tú con Alexis Sánchez. Y mi opinión con relación a Arturo es que su gran enemigo es su vida privada. Es una persona desordenada, que deja mucho que desear en el nivel como persona que él posee. Como jugador es un excelente jugador, es un excelente mediocampo de contención, pero su calidad como jugador se ve opacada por su falta de personalidad, su falla. Entonces eso trae problemas tanto en el vestuario como a nivel de la misma imagen que deja él y por ende pues al club en el cual está, que represente. Como tú bien lo has dicho, ha tenido problemas en la Juve, tuvo problemas en el Bayern, y una de las cosas que me generó confianza con Arturo cuando fue fichado por el Barça es que, bueno, él venía a ser un jugador de confianza de Guardiola, que fue quien lo fichó para el Bayern. Sin embargo, y también hubo buena opinión de parte de Guardiola con respecto al fichaje de Arturo por el Barça. Me imagino entonces que la prensa chilena debe estar protestando la falta de minutos de Arturo Vidal. Sí, así es. Noche a noche yo veo la televisión chilena y en los programas deportivos de acá, en los noticieros deportivos, lo primero que reseñan es la falta de minutos de Arturo, que si Arturo no jugó, que si Arturo debió jugar, que si Arturo está molesto, y justificando pues su actitud en muchos casos. Ok. Bueno, te pregunto entonces por otro de los fichajes de esta temporada, que sí me ha gustado, que es el joven brasileño Artur Melo. Este jugador de pequeña estatura, que no solo por la estatura se parece a Xavi Hernández, también tiene un estilo muy parecido al de Terraza. Entonces, ¿qué te pareció el fichaje de Artur Melo? Y si lo has visto en los partidos que hayas podido ver, ¿qué impresión te ha dado el brasileño? No, la impresión de Artur Melo es una impresión altamente positiva. Incluso cuando se habló de su fichaje, yo tenía alguna referencia en el fútbol brasileño y creo que fue un acierto el fichaje de este joven, de este muchacho. Pero ocurre como todas las cosas, que si el tiempo de adaptación, que si todo lo demás, al final Valverde le dio su oportunidad y espero que sea para quedarse, porque ya vemos que hay algunos cambios allí, algunos jugadores que no están dando la talla. Y no quisiera entrar directamente a señalar a ninguno, pero creo que hay algunos jugadores que ya tienen que ir teniendo su ubicación dentro del equipo. Bueno, y por último de los fichajes, pues tenemos otro brasileño que es Malcom. El caso de Malcom es bien particular porque, bueno, el muchacho está entrenando, no, aparentemente no tiene ningún problema físico, entrena normalmente con el equipo, pero luego no lo llevan convocado, sino que ve los partidos de la tribuna. Algunos medios de comunicación especulan que es que Valverde no se sintió, digamos, representado en este fichaje, pues que fue un fichaje que no se le consultó a él, que él no lo pidió, que él pedía otro tipo de jugador, y bueno, le trajeron a Malcom, que es un jugador más o menos por el perfil de Dembélé. Tiene algunas diferencias, pero más o menos es como un segundo Dembélé. Entonces, ¿cómo te parece el caso de Malcom? A mí me parece que de alguna manera le estamos haciendo un flaco servicio cuando un muchacho tan joven, que de paso estaba prácticamente para ser fichado por la Roma, nosotros se lo quitamos a Monchi. Él iba a ser prácticamente titular en la Roma y aquí está viendo los partidos de la tribuna. ¿Qué te parece, José? Bueno, fíjate que yo veo ahí un problema más profundo, no solamente de los casos minutos que le han dado a Malcom, porque te vamos arrastrando, yo lo estoy viendo ya como un problema desde la temporada pasada, que fue el fichaje de Dembélé. Es mi opinión particular de que Dembélé no está dando no está cumpliendo con las expectativas que fueran creadas alrededor de él. Es cierto que en esta temporada ha tenido buenas presentaciones, pero que pudieran ser atribuibles, no en todos los casos, a un buen desempeño dentro del juego, sino a unas meras casualidades. Dembélé es un jugador que no tiene dominio de balón, no tiene la suficiente capacidad para resolver en espacios pequeños. Creo entonces que es la oportunidad que se le pudiera dar a Malcom, y de una vez dilucidar cuál puede ser el alcance que puede tener este muchacho. Estoy de acuerdo contigo cuando señala que se le está coartando el crecimiento de este jugador, porque en los pocos minutos que tuvo de juego, en los juegos amistosos de pretemporada, yo le vi bastantes condiciones, y creo que pudiera ser merecedor de un mayor cantidad de minutos y ver hasta dónde puede él participar en el juego del Barça. Así es, porque bueno, tampoco es que salió regalado, costó algo así como 40 millones de euros. Así es. Ok. Así es. Bueno, el hecho es que ahorita estamos en este parón de selecciones, y cuando termine dicho parón, pues entonces el día 20 tenemos un partido muy importante en Camp Nou contra Sevilla. Sevilla que viene uno de los partidos que hizo que le pintó la cara al Real Madrid, pues le ganó 3-0 y de una manera contundente. Después vamos a hablar del Real Madrid. Pero entonces es un juego clave. Sí, es un partido muy importante, es en casa y hay que ganarlo, porque ganándolo recuperamos la punta. El problema es que hemos tenido muchos partidos que hemos dejado puntos, y sobre todo en casa. De 9 puntos posibles, perdimos 7. Y perdimos, con el Leganés. En el medio, bueno, tuvimos ese partido que recuperó sensaciones, pues la familia culé contra el Tottenham. Pero el problema es que nos hacen muchos goles. José, nos han hecho en 9 jornadas, la cuenta era que en 9 jornadas nos habían hecho los goles, la misma cantidad de goles que nos habían hecho en 18 jornadas del año pasado. Es decir, nos están haciendo más o menos el doble de goles por partido que lo que nos hacían el año pasado. Entonces, preocupa esa situación, y preocupa que este Sevilla está bien aceitado, tiene un nuevo técnico que le está yendo muy bien, tiene delanteros peligrosos, y ese es un partido que hay que ganarlo sí o sí, José. Bueno, ese partido es crucial porque nos va a permitir definir el liderazgo dentro de la campaña en un principio. Y bueno, te digo que Sevilla está jugando para arriba. Muestra de ello el juego que le hizo a Real Madrid. Y los puso en evidencia, pues, todas las fallas que tiene el llamado equipo grande. Sin embargo, pues, recomponiendo un poco cómo está la estructura del equipo, Creo que se le puede hacer un buen juego a Sevilla, y sin menospreciarlo como rival, estoy convencido de que vamos a tener un buen resultado. Bueno, amén. Vamos entonces con el eterno rival, pues. Afortunadamente, como tú dijiste antes, esta crisis de resultados que nosotros hemos tenido, pues ha coincidido con una crisis más o menos de la misma índole, en términos de resultados estoy hablando en el eterno rival. Lo que le pasa al Real Madrid es distinto a lo que nos pasa a nosotros. Lo que nos pasa a nosotros es que la defensa está fallando. Lo que le pasa a ellos es que no tienen a Cristiano y no han tenido respuesta a la falta de gol que representa no tener a Cristiano. Trajeron a este muchacho Mariano, que estaba cedido en el... ¿Dónde fue? En el Mónaco. Y entonces, sí, bueno, sí. Es un muchacho, cómo no, que tiene gol, que tiene condiciones, pero no es el jugador que va a dar 50 goles por temporada. Trajeron también a una joven promesa del fútbol brasileño, que es Vinicius, y Vinicius hasta le compusieron por ahí una cancioncita, que Vinicius pa' cuándo, y Vinicius el otro día salió, y bueno, dio, cómo no, alguna pincelada, alguna muestra de velocidad y de regate, pero de nuevo, tiene, en este caso tiene 18 años Vinicius. Entonces, la falta de gol del Real Madrid, pues, tiene preocupado obviamente a todo el madridismo. Llevan 4 partidos sin marcar. Gareth Bale, como siempre, de cristal, pues entonces era el hombre que se suponía que iba a dar los goles. Empezó muy bien, pero bueno, ya se resintió ahí de una lesión, salió antes de que terminara el partido. Se fue con su selección, no jugó con su selección, pero hay dudas ahí con el galés. Y Benzema, ¿qué te puedo decir? Benzema es el número 9 que no marca goles, y tiene puesto en el Real Madrid. Entonces, ¿cómo ves tú la situación del Real Madrid y la situación sobre todo de Julen Lopetegui, que parece que le están creciendo los enanos al señor Lopetegui? está buena esa. Bueno, fíjate que definitivamente los problemas de Real Madrid nada tienen que ver, no se asemejan en nada a los problemas puntuales que tiene el Barça en estos momentos. En el caso de Madrid, bueno, un problema existencial. Se le fue la piedra angular del equipo, no generaron respuesta ante esa falta. No se fue Cristiano lo sacaron, prácticamente lo regalaron, lo botaron por la puerta de atrás, después que fue él perdón que te interrumpa, él se quería ir. Hay testimonio de que él se quería ir porque estaba bastante molesto con la falta de apoyo del equipo por sus problemas fiscales. De hecho, al terminar la final de la Champions, él dice algo así como que, bueno, ha sido muy, ¿cómo fue que dijo? Ha sido muy agradable haber estado estos años aquí, una cosa de esa. Unas declaraciones que cayeron muy mal en el madridismo. Entonces, realmente él se quería ir. Por eso es que Florentino le abre la puerta, porque con Cristiano a mala gana, que se quedara obligado en el vestuario, eso hubiera sido realmente inmanejable, partner. Bueno, José, esa es mi opinión. Realmente yo creo que Cristiano se quería ir y pues Florentino prefirió abrirle la puerta para no ocasionar un problema mayor en el vestuario. No sé qué te parece. Bueno, fíjate que recuérdate que en las dos últimas temporadas el gran dilema era si Cristiano seguía o no seguía dentro del Real Madrid. Y siempre al final lo convencía Florentino, ya sea dándole lo que estaba pidiendo, ya sea concediéndole más prebenda, pero al final siempre se quedaba. Entonces él jugó un poco en esta oportunidad a lo mismo. Solo que pasa lo siguiente: Florentino ahora vio una posibilidad de salir a bajo costo de un jugador que iba a representar un problema para él, porque ya Cristiano tiene 33 años. el tiempo de vida útil ya no era para ofrecer el contrato que le estaba solicitando. Entonces, bueno, y por supuesto él vio la oportunidad de la Juve, que estaba detrás de un jugador de la calidad de Ronaldo, y vio la posibilidad de irse para ese club. Y tú te pones a ver, bajaron la cláusula de Cristiano Ronaldo de la cantidad que estaba, hasta 100 millones, fue un regalo que... Y ahí es que yo digo que estaban deseando salir de él, pues, porque ya era un jugador problemático para el Madrid. Sí. Pesó más el problema que estaba representando ahora que todos los logros que él había hecho con el club. Mira, bueno, y la situación de Lopetegui, ¿qué te parece? Yo creo que Lopetegui, como dicen en España, a lo mejor no se come los turrones en el Real Madrid. Sí, eso te iba a señalar, porque ya la marcha de Cristiano, que era quien resolvió el juego, al final era quien resolvió el juego, pone en evidencia toda la estructura que tiene el equipo Real Madrid, empezando por su mismo entrenador, que yo lo vi como una traición a la selección de España, el hecho de haber tomado la decisión que tomó y en el momento que la tomó. En relación a los demás jugadores, se ve que prácticamente son pollos sin cabeza, porque cada quien juega a lo suyo y no hay ninguna organización de ningún tipo. Tú te pones a ver las fallas que hay tanto en la saga como en la delantera. Tú señalabas hace un momento que Bale, tipo de cristal, y Benzema, pues no se sabe a qué juega. Y las supuestas estrellas emergentes tampoco han dado pie con bola. Es decir, que la crisis de Real Madrid, de verdad, está grave, pues. Bueno, Zidane fue bien inteligente en irse cuando se fue, entonces. Sí, yo creo que Zidane se fue por la puerta grande, porque él sabía lo que venía. Y estaba... Ya prácticamente Zidane tenía el apoyo de Florentino. Que no sea que está jugando Florentino, pues. El hecho de que haya tomado la decisión que se tomó con respecto a Ronaldo, a Cristiano, tenía que haber tomado la previsión de quién iba a suplir ese jugador, porque ninguno de los que está allí calza los puntos, ninguno de los que está allí, ni tres o cuatro de los que están allí, van a hacer los 50 goles que hace Ronaldo. Sí, la idea era que iba a ser un trabajo colectivo, que Asensio iba a aportar lo suyo, que Isco iba a aportar lo suyo, que Benzema... Pero mira, la verdad que lo que se está viendo es lo que tú dices, pues una sequía goleadora total, que bueno, quién sabe, a lo mejor en el próximo partido revientan y le hacen 3 o 4 al rival de turno, pero lo veo bastante difícil. Yo creo que Lopetegui tiene una fecha marcada ahí en su calendario, que es el 28 de octubre. 28 de octubre es el Superclásico, ese partido es en el Camp Nou, y yo creo que ese partido de alguna manera va a marcar el futuro de Lopetegui. Si el Madrid sale del Camp Nou goleado, yo creo que el amigo Lopetegui agarra las de Villadiego, lo obligan a salir. Pero es que incluso será antes, porque tiene dos juegos antes del 28. Ajá. De acuerdo a su resultado, llega el 28, no llega el 28, porque así lo veo yo. Está en un hilo. ¿Tú crees que no llegue ni al Camp Nou? Oye, sería realmente una maldad que pusieran a un técnico interino a jugar el Superclásico. Pero fíjate que esa es una de las cosas que oí en el programa. Yo soy seguidor del programa este Chiringuito, aun cuando sé que el 80% de los que van allí son del Real Madrid. Pero ahí hay todas las bajas pasiones de esa gente. Sí. Y uno de los miedos que tienen ellos es ese. Sí, sí. Bueno, no sé, yo creo que por lo menos hasta el Camp Nou llega. Vamos a ver si me equivoco. Bueno, hemos tenido algunos problemas de conexión. Yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí para hacer una primera emisión. Ha estado bastante bien. Te repito, mira, muy contento, José, de tenerte aquí con nosotros. Esperemos pues que para alguna próxima edición podamos ser 3, quizá 4. Y bueno, pues te repito que está bienvenido y que esta es tu casa. Bueno, ahí estamos entonces en contacto, Ángel. Para mí es un placer compartir con ustedes y realmente sigue contándome con mi participación. Perfecto. Yo le recuerdo a la audiencia, pues, nuestro punto de contacto, que es en primer lugar la cuenta de Twitter, @rivalesfutbol, nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com y estamos también en iVoox. Estimada audiencia, pues será hasta la semana que viene, donde estaremos nuevamente con ustedes hablando de todos estos temas que nos apasionan del balompié. Hasta entonces.